La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra Casa de Estudios y del mundo universitario. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, amigos? Qué gusto saludarlos en una emisión más de Voz Universitaria. Hoy ya es el último día hábil en la Universidad Veracruzana de la semana. 24 de marzo de 2017. Sean todos ustedes bienvenidos a esto que es el acontecer de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Veracruzana. Buenas tardes, Germán. ¿Cómo les va? Buenas tardes, Liliana. ¿Cómo te va? Buenas tardes a Soledad Macías también, que está con nosotros en la realización técnica. Pues sí, ya termina la semana, se fue rapidito, que una semana un poco corta porque el lunes no trabajamos, ¿no? Con razón, sí. Con razón se te hizo tan rápido, ¿no? Sí, es cierto. Me falta, fue una semana chimuela. Una semana chimuela. Le faltó un diente. Bueno. y bueno, ya estamos en este día que ya se empieza a sentir calor, ¿no? Ya se siente el calor de la primavera. Poco a poco irá incrementándose la temperatura, pero luego viene otro frente frío por ahí que ya está anunciado. Ah, ¿sí? Va a bajar, sí. Bueno. Pero por lo pronto hay un calorcito rico, ¿no? Aquí. Excelente, un día soleado, qué mejor que eso para el ánimo, sí, sí. ¿Verdad? Para la esperanza. Sí, sí. Cuando sabes que todo el día amanece, que todo el día, sí, sí. Que todos los días amanece finalmente. Pues ya te voy a echar a perder el día. No, ya vas, hermano. Es que la verdad que estamos mal como seres humanos, ¿no? Que no tenemos otra manera de resolver los problemas más que a través de la violencia. Todo parece indicar que así es, lo cual, pues, obviamente no es el camino que para muchos de nosotros es el adecuado, ¿no? Y entonces, el día de ayer se dio un enfrentamiento entre obreros de TAMSA en el puerto de Veracruz, donde desgraciadamente fallecieron dos personas, ¿no? Por el control sindical, ¿no? Son problemas internos que tiene los trabajadores de TAMSA, y pues ya llegó el momento, pues al parecer insoportable para ambos bandos, que se enfrentaron a golpes, ¿no? Y salieron a relucir armas, y el resultado es que hay dos muertos, ¿no? Caramba. El cual pues es realmente lamentable. O sea, se trataba de buscar en qué otros momentos en una agrupación sindical en Veracruz había sucedido esto, pues no, yo me remito hasta Río Blanco, ¿no? Pero ahí fue una huelga. Pero aquí es de la base, ¿no? Exacto, sí. Unos contra otros. Unos contra otros. Es muy preocupante, ¿no? Porque lo del Río Blanco era una defensa de los derechos de los trabajadores, ¿no? Y una forma de buscar el sindicato y enfrentándose contra patrones y en aquel momento el gobierno de Porfirio Díaz, ¿no? Pero esta circunstancia de conflicto interno entre sindicatos que tenga que disputarse de esa manera, realmente es otro signo más de lo mal que actuamos para resolver nuestros problemas, ¿no? Prevalece primero la actitud violenta, ¿no? Antes de buscar una solución a través de las palabras. Y bueno, si alguien pierde el poder, pues yo creo que de alguna manera tendría que aceptarse, ¿no? Pero también es ineficacia de las autoridades. Por supuesto, es ya cuando el problema crece y nadie mete las manos, pues ahí están las circunstancias, ¿no? No, hombre, TAMSA es una empresa sumamente importante. ¿Cómo no? En México y en el estado. Sí, el resultado es hasta el momento 2 muertos y 6 heridos de bala, entre ellos un reportero, por cierto. Estaba por ahí, le tocó. Entonces, pues lamentable, ¿no? Y bueno, sabemos que esta radio se escucha hasta Veracruz y se oye muy bien, ¿no? Todos estos elementos debían de llevarnos a una reflexión, ¿no? Y es lo decimos una y otra vez, ¿no? No podemos solucionar nuestros problemas a través de la violencia, ¿no? Y obviamente, pues sí, tiene que ver también las propias autoridades, ¿no? tienen que meter mano para evitar... Tanto empresariales como gubernamentales. Pues sí, definitivamente. En este caso particular, sí, ¿no? Pero bueno, ojalá no escale más el problema, por lo cual sería realmente muy lamentable que una de las industrias importantes de Veracruz, como es TAMSA, esté involucrada en estos conflictos tan tan severos, ¿no? Sí. Realmente es lamentable que suceda así. Como si no tuviéramos suficiente. Como si no tuviéramos suficiente, ¿no? Ahora viene esta circunstancia de manera particular entre el sindicato de TAMSA, ¿no? Con los sindicalizados de TAMSA por el control del sindicato. Obviamente, pues un grupo no está a favor, otro grupo sí está a favor, ¿no? Pero bueno, eso es la circunstancia que realmente lamentamos, ¿no? Sí. Ojalá todo pudiera resolverse con una votación y de manera democrática, y el que gana, ganó, y el que no, pues ya acepta su derrota. Ojalá fuera así, de esa manera, ¿no? Y no enfrentarse de esta forma a través de actos violentos. Ay, Dios, ya que hay dos decesos, eso ya va a estar más difícil de arreglar. Pues sí, por supuesto, ¿no? Y obviamente... siempre hemos dicho, bueno, de alguna manera, ante estas circunstancias que existe en nuestro país, en nuestro estado, en muchos lugares, las autoridades cómo actúan. Pero hay tantas cosas que pasan en un momento y otro y otro y otro y otro y otro, que yo creo que no se dan abasto actualmente, ¿no? Las propias autoridades, por un hecho, por otro, lo que sea, ¿no? Sí, pues sí, ya se ha dicho que están rebasados. Sí, yo creo que sí. Ya llegó el momento que están rebasados. Y me gusta mucho el artículo que hoy escribió Alberto Olvera en Reforma, donde da pie a una opinión que ya empieza también a generalizarse en otros grupos. Porque la pregunta que siempre nos hacemos, ¿y ahora qué hacemos ante tanta violencia, ante tantos hechos que aparecen de violencia? Y algunos grupos empiezan a decir que vengan organismos internacionales a que nos ayuden. Alberto Olvera lo dice en su artículo, ¿no? Uh-huh. Y es momento también de echar mano de organismos internacionales para platicar sobre estos asuntos, ¿no? Entonces creo que sí es importante que empecemos también a buscar apoyos hacia afuera, ¿no? Para ver si esa presión foránea puede ayudarnos para que salgamos de este marasmo violento que vive el país, ¿no? En general. El día de ayer asesinan a una periodista en Chihuahua, por ejemplo, ¿no? Corresponsal de La Jornada. Entonces, yo creo que sí está empezando a llegar ese momento, como lo señala Alberto Olvera hoy en su artículo de Reforma, ¿no? Y El País, perdón, pero es en El País donde aparece. Uh-huh. Entonces, sí, necesitamos ya empezar a buscar otros apoyos, ¿no? Oye, pero las autoridades federales parece que siguen en la luna, como que no les cae el 20 o qué, como ellos están tienen rebasados. Está bien resguardados, no tienen uh-huh. contacto directo con lo violento, con lo hostil que la población uh-huh. sí, como que no se les ilumina el cerebro. Pues no sabemos hasta qué punto sea así, pero los hechos es de que, como ya se dijo hace un momento, todo parece indicar que todos esos problemas rebasan a la autoridad, ¿no? Todo parece indicar que así es, cuando menos con lo que vemos hasta el momento, ¿no? Y siempre hacemos nuestro llamado a buscar la solución de manera pacífica, ¿no? Siempre hacemos este llamado y no nos cansaremos de hacerlo porque es parte del espíritu de esta universidad, ¿no? Y hay problemas, pero hay que saber solucionarlos de buena forma, pero no de manera violenta. Siempre estaremos en contra de cualquier expresión violenta que exista en este estado, en esta ciudad, en este país, ¿no? Y en el mundo también en general, ¿no? Pero bueno, vamos a la información que tenemos el día de hoy de la Universidad Veracruzana. Hoy en Voz Universitaria. Ley de autonomía no permite presiones en el proceso, opina Federico Roche, miembro de la Junta de Gobierno de la Universidad Veracruzana, al presentarse en la región Veracruz-Boca del Río. La Junta de Gobierno visitó la región Poza Rica-Tuxpan para garantizar la transparencia del proceso de elección de la próxima autoridad rectoral de la Universidad Veracruzana. La Junta de Gobierno también estuvo en la región Coatzacoalcos-Minatitlán. Nuestra Casa de Estudios y Estamina Business capacitan a universitarios emprendedores. También nuestra casa de estudios impulsa la agricultura sana y sustentable, aseguran académicos en el foro sobre políticas públicas y patrimonio biocultural. Inició la prueba nacional online desarrollo y evaluación de competencias para el aprendizaje en educación superior. Y crece el interés en el examen diagnóstico de inglés en línea. Y hoy vamos a platicar aquí con un cantante ecuatoriano, por cierto, que se llama Fernando Paredes, que se va a presentar aquí en Xalapa y creo que también en Coatepec. Huitláhuac también anda por acá, que nos va a hablar sobre obras de teatro. Y Eloisa Arenas también estará con nosotros de la Dirección General de Difusión Cultural. Llámenos a los teléfonos de Radio Universidad Veracruzana 817-5115 y 817-5117. Voz Universitaria de la Región Veracruz Boca del Río. Integrantes de la Junta de Gobierno de la Universidad Veracruzana presentaron en la región Veracruz-Boca del Río el libro blanco ABC del proceso de designación rectoral 2017, así como la plataforma informativa oficial en la cual la comunidad universitaria podrá participar activamente y conocer las propuestas de los aspirantes a la rectoría. Las pláticas informativas fueron presididas por la presidenta de la Junta de Gobierno, Jacqueline del Carmen Jongitud Zamora, el secretario Ricardo Corzo Ramírez, así como los integrantes de la misma, Federico Roche Didlen y Elena Rustrián Portilla, además del coordinador del Centro de Estudios de Opinión y Análisis, Claudio Castro López, y el vicerrector Alfonso Pérez Morales. Jongitud Zamora exhortó a la comunidad a participar activamente y contribuir con sus opiniones en la elección del próximo dirigente para el periodo 2017-2021. Asimismo, ratificó el compromiso de la Junta de Gobierno para escuchar a la comunidad y escoger al mejor candidato sin presiones políticas y ejerciendo nuestra autonomía. En su intervención, Roche Didlen afirmó: "No queremos tomar esta decisión solos, queremos fortalecerla. Por eso hemos decidido propiciar la participación de toda la comunidad universitaria". Y comentó que los días 11 y 12 de agosto, la comunidad de la región Veracruz-Boca del Río podrá manifestar las expectativas que tiene de la universidad en una entrevista con la Junta de Gobierno. También en la página podrán llenar una encuesta para externar su valiosa opinión. La publicación de la convocatoria para el proceso de designación rectoral se realizará el 30 de junio a través de los medios oficiales antes mencionados. Alumnos, directores y académicos presentes en las pláticas informativas celebraron la transparencia informativa y el interés de la Junta de Gobierno por comunicar detalladamente el proceso de designación rectoral, así como dar a conocer los perfiles y propuestas de los aspirantes. Durante la jornada se informó que el libro blanco estará disponible para consulta a partir de las 10 horas del viernes, o sea, de hoy, 24 de marzo, en la página web de la Junta de Gobierno, que es www.v.mx/juntagov, y en la www.plataformadeinformacion.com. Ya son las 14 horas con 15 minutos. Voz Universitaria de la Región Poza Rica-Tuxpan. Y bueno, también la Junta de Gobierno estuvo en Poza Rica y ahí presentó, como ha sido en todas las regiones, el libro blanco ABC del proceso de designación rectoral y la plataforma de información oficial a la comunidad universitaria de la región Poza Rica-Tuxpan. Eso fue en la sala de videoconferencias de la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información, la USB Poza Rica. Estuvieron la presidenta de la Junta de Gobierno, Jacqueline del Carmen Jongitud Zamora, el secretario Ricardo Corzo Ramírez, acompañados de Elena Rustrián Portilla y Carlos González Gándara, integrantes también de la Junta de Gobierno, así como Claudio Rafael Castro López, coordinador del Centro de Estudios de Opinión y Análisis. Este equipo anduvo recorriendo todas las regiones. Jacqueline Jongitud dijo que el objetivo principal de la reunión fue informar a la comunidad universitaria de la manera más amplia posible en qué consiste el proceso, así como los medios, acciones y estrategias que serán usadas para la designación de quien dirigirá a la Universidad Veracruzana en el periodo 2017-2021. Expresó Jacqueline Longitud que en la región Poza Rica-Tuxpan concluyeron las visitas programadas y que a partir del viernes 24 de marzo a las 10 horas se tendrá acceso al libro blanco. O sea, a partir de hoy ya está en la página, de hecho ya se puede ver. Consultar. Ya se puede consultar hace un momento la página de la Universidad Veracruzana, ya lo da a conocer, ¿no? Ya lo está informando, dice la plataforma de la Junta de Gobierno para el proceso de designación del rector 2017. Se puede ver ahorita en ese momento en la página principal de la Universidad Veracruzana, www.v.mx. Ahí está, es la primera nota que aparece. Bueno, Claudio Castro presentó la plataforma, que es el autor de eso. Claudio Castro ya ha hecho varias cosas interesantísimas en cuestiones de designación o procesos electorales. Entonces, aquí se incluye la información de las etapas del proceso y que podrá ser consultada desde cualquier dispositivo. Los académicos de la región coincidieron en que esta es una excelente oportunidad de conocer todo el proceso y las propuestas de quienes participarán. Por su parte, el vicerrector de la región Poza Rica-Tuxpan, José Luis Alanís Méndez, agradeció a los integrantes de la Junta de Gobierno que hayan asistido para hablar precisamente sobre este proceso. Al evento asistieron funcionarios, directores, académicos, estudiantes, personal administrativo y técnico. A través del sistema de videoconferencias participaron docentes y estudiantes de la Universidad Veracruzana Intercultural, sedes Totonacapan y Huasteca, y en esta última estuvo ahí Chantal Menseguer, directora de la Universidad Veracruzana Intercultural. Posteriormente, los integrantes de la Junta de Gobierno se trasladaron a la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias en Tuxpan, donde se reunieron con la comunidad de esa entidad académica y de contaduría. Son las 14 horas con 16 minutos. Voz Universitaria de la región Coatzacoalcos, Minatitlán. Y continuando con la caminata de la Junta de Gobierno en todos los campus de la universidad, en este caso en la región Coatzacoalcos, Minatitlán, presentó el libro blanco del ABC del proceso de designación rectoral 2017, igual que en las otras áreas. En este caso fueron a Minatitlán y Coatzacoalcos y a través del sistema de videoconferencias llegaron a público de Acayucan. Participaron los integrantes de la Junta, otra vez Longitud Zamora, presidenta, Corso Ramírez, secretario, Rustrián Portilla y Bernardo Roesch Dirlen, también junto con Claudio Rafael Castro López, estuvieron presentes ahí. Longitud Zamora señaló que el libro blanco del ABC es un texto que inició en julio de 2016 con la finalidad de informar a la comunidad universitaria sobre el proceso, pues, para elegir rector o rectora. La estructura del libro es la siguiente: principios de actuación de la Junta de Gobierno, proceso de auscultación a la comunidad universitaria, peticiones a las partes, exhortos a terceros, aplicación y seguimiento y, para terminar, fechas importantes. El libro se explica dos tipos de auscultación, directa e indirecta. La primera consiste en que la Junta de Gobierno recuperará información de la perspectiva de los actores sociales en las regiones. La segunda, cómo participar en la plataforma de información que se ha creado para fomentar la participación de la comunidad. Además, Longitud Zamora informó que el 30 de junio se presentará la convocatoria del 3 al 7 de julio y se recibirán las solicitudes de aspirantes. El 7 de julio se presentará la lista de los aspirantes, el 1 de agosto se expondrán en la plataforma, del 2 al 8 del mismo mes se recibirán las solicitudes de auscultación directa, 9 y 10 se realizará la auscultación directa en Coatzacoalcos, Minatitlán y Poza Rica, Tuxpan. Los días 11 y 12 será en Veracruz, Boca del Río y Córdoba, Orizaba. 14, 15 y 16 del mismo mes, es decir, agosto, será en la ciudad de Jalapa. El 22 de ese mes se publicará la lista de candidatos a la rectoría. El 24 se darán a conocer los planes de trabajo de los candidatos. El 28 la Junta de Gobierno realizará las entrevistas. El 30 se emitirá el nombre de la persona designada por la Junta de Gobierno. El 31 de agosto se entrevistará a quienes se proponga para secretarios académico y de administración y finanzas. Y el 1 de septiembre se tomará protesta ante el Consejo Universitario General a quien haya sido designado para ocupar o designada para ocupar la rectoría. Todo en expedito, como podemos observar. Ya son las 14:21. Vínculos. Y bueno, también los invitamos a que efectivamente ya puedan consultar la plataforma de información que ya está en www.plataformadeinformacion.com. Ahorita se puede ver tranquilamente en la página de la Universidad Veracruzana, es la primera nota que aparece. Y está muy bien ordenado, ¿eh? Está bien ordenado, aparece el ABC del proceso de designación rectoral, el resumen del ABC del proceso de designación rectoral, la infografía del proceso de designación, la convocatoria que se emitirá para elegir a rector o rectora. Luego vendrán ya cuando venga en su momento las entrevistas a los aspirantes a rector o rectora, la información de cada uno de ellos también, cuál es su currículum, todo lo que han hecho. La comparación de la información proveída por los aspirantes también se va a hacer ahí para que uno lo compare. Y la participación de la comunidad universitaria, que es también muy importante eso. ¿Qué es lo que opina cada grupo o cada comunidad o cada región sobre los aspirantes a la rectoría? Va a aparecer también ahí y también aparecerán boletines y comunicados. Está muy completo, pues. Uh-huh. Y me parece un gran ejercicio que nunca se había realizado en esta universidad. Y la Junta de Gobierno retomará todo para que tengan esta claridad sobre la designación de rector o rectora, ¿no? Pero la vez pasada platicaban, sí, con la comunidad, sí, sí, universitaria, claro. Sí, ¿no? Por supuesto, acuerdas? Pero ahora es más abierto. Ahora hay un apoyo a través de internet que está muy bien, ¿no? Claro. Y hay mayor participación, una invitación, una mayor participación de la comunidad universitaria. Todo esto para fortalecer nuestra autonomía. Eso tenemos que recalcarlo, ¿no? Uh-huh. También le mandamos saludos a Luis Cuevas. ¿Cómo está, Luis? ¿Qué tal, maestro? Dice que el problema de TAMSA es que hay un líder que tiene 30 años como secretario general del sindicato, siempre apoyado por políticos y gobiernos del PRI y la propia empresa. Bueno, eso sí. Es parte del problema, pues. Uh-huh. Es parte del problema que está sucediendo allá en TAMSA. Obviamente es muy profundo todo lo que está sucediendo ahí, por eso se dan ese tipo de enfrentamientos. Tremendo. Pero volvemos a insistir, la violencia no es el camino, ¿no? Uh-uh. Bueno, lo que sí es el camino es el arte y la cultura. El arte y la cultura. Y nos traen una propuesta perversa, por cierto. Cuitláhuac, ¿cómo estás? Cuitláhuac Pascual, ¿cómo te va? Muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos. ¿Qué tal? Y Marisol. Gracias. Marisol. Hola, buenas Torres, tardes. ¿No? Sí, Marisol Torres. Pues adelante, platíquenos de qué se trata su trabajo. Bueno, pues resulta que regresa a Jalapa Adultíteres 2017. Uh-huh. Es el festival de los títeres que no son para niños. Uh-huh. Es su versión número 8. Uh-huh. Así que ustedes ya sabrán. Hubo solamente 2 años que no se llevó a cabo por diferentes motivos. Así que desde 2008... está presente en Jalapa y siempre es en la misma fecha, es en Semana Santa. Ah, mira. A propósito para qué de las fechas, ¿eh? Sí, es a propósito. Es la segunda semana de Semana Santa para no tomar los días mayores, digamos, ¿no? Y la gente vaya a la iglesia o sus creencias, pero la siguiente semana dejen a los niños en la casa. Sí, porque esto los niños no pueden entrar. Hay clasificación B15, B y C. Y triple X. Uh-huh. Así que los niños no pueden ir. A esos, los niños se quedan en casa. Ahora, otra característica importante de este festival es que este año es apoyado por el FONCA. Ah. Tenemos un apoyo, Fomento a Proyectos y Coinversiones, uh-huh, 2016, con lo cual convocamos a nivel nacional, abrimos la convocatoria a grupos de todo el país. Y ustedes salieron seleccionados. Sí, sí. Eso es, pues, una, ¿cómo se dice?, plusvalía, ¿no?, para el espectáculo. Así es, un reconocimiento, yo digo, es como un espaldarazo que le da el FONCA, Secretaría de Cultura ahora, al festival jalapeño de títeres, que no son para niños. No está diciendo, este festival se merece un apoyo nacional porque tiene el nivel para. Y lo van a ver en el programa. Llegaron propuestas de 26 propuestas de todo el país. Bueno, incluyendo cuatro extranjeras. Sí, de otros países. Sí. Perú, Venezuela, Guatemala. Y se me olvida una por allí. Perú, Venezuela, Guatemala. España. España, sí. Y sobre ellas están ustedes. Sí, ese es lo asombroso del asunto. Cómo Jalapa es la cuna de los títeres para adultos. La cuna no es en el sentido nada más histórico, sino en el sentido de que al ser la cuna vamos como un paso adelante. Uh-huh. Eso lo vimos en la comparación de los proyectos que llegan, muy buenos, ¿eh? De todo el país hay muy buenos, pero Jalapa se ha distinguido por eso, ¿no? Por ser el semillero, por ser la punta de lanza en cuanto a propuestas de títeres para adultos. Entonces, incluso el reconocimiento del FONCA es por eso, ¿no? Jalapa como sede de los títeres para adultos. ¿De qué de Jalapa quién va a participar? Ah, de Jalapa va a participar el maestro Carlos Converso, por supuesto, no puede faltar el gran maestro Carlos Converso. Días Oscuros, de un grupo invitado que es de la Facultad de Teatro de la UB. Dirigido bajo la dirección Reyes Rubén Gama. Reyes Gama. Está Giovanni Cortés con Animales. Esta compañía es... Maldito Teatro, muchas gracias. Qué bueno que viene Marisol aquí conmigo. Luego, de Jalapa está también... Zoológica, de Adriana Duch y Tania Hernández. Son obras muy, muy buenas. Y aparte está también Muñeca, del Grupo Producción Sombra y Acera. Espectáculo Triple X. Que es de ustedes. De nosotros. Nosotros vamos a participar también con nuestra propuesta, basado en textos de Fernando Nachón, el poeta pornográfico, por excelencia. Viene también Merequetengue con Vestido de Teatro. Por supuesto, no podían faltar. De Jalapa son estas las propuestas. Vino una de Oaxaca, que es La Pasión del Pidio, con el grupo Carapacho. Vienen tres propuestas del DF, muy buenas, excelentes propuestas del DF. Edwin Salas con Genocidio Maya, algo de títere social, ¿no? Si se lo puede llamar así, es una clasificación nueva que está inventando sí. El maestro Edwin. Títeres y danza social, habla de la matanza de los indígenas... De Guatemala. Así de es. Los 80s, ¿no? Que fue una represión muy fuerte. Genocidio Maya. O sea, cómo el títere trae problemáticas sociales, ¿no? Las trae a la otra vez a la palestra y los vamos a tener en Jalapa todos. ¿Todo es títere? Sí, todos títeres, así es. Bueno, hay unas mixturas, ¿no? De pronto sí se ocupan los títeres en su mayoría, pero también hay enlaces, de pronto hay ciertas cosas de actuación, dependiendo cada espectáculo. Todos los espectáculos son diversos, y tienen distintas técnicas incluso de trabajo con títeres, desde los títeres de papel hasta una propuesta muy innovadora del DF que maneja títere de juguete, le llaman, que es un poquito, digamos, como con efecto, artefacto mágico, le llamaría yo. Es una propuesta muy interesante. A ver, sí, es lo que vamos a ver aquí en Jalapa, es como en todo el país las mejores propuestas de títeres para adultos van a estar. Y hay un país invitado, Guatemala. De estas propuestas, a propósito del genocidio maya con la que vamos a abrir, vamos a cerrar con Guatemala como país invitado, presentando un trabajo muy interesante de Chumbala Cachumbala, una compañía guatemalteca que se animaron a mandar una propuesta y van a venir con nosotros. ¿Dónde se lleva a cabo? ¿En una sola sede? No. Son 9 sedes. Vamos a hacer el recorrido un poquito del centro de la ciudad. Tenemos el área Foro 51, que está en la parte de Revolución. Después tenemos el Telón Sala de Artes, el Café Teatro Tierra Luna, el Centro Recreativo Jalapeño, el Ágora de la Ciudad, Casa del Lago. También tenemos un foro independiente que es Espacio Vacío, que está en Magnolia 103. Y de allí nos vamos hasta el rincón de los títeres de Merequetengue. Y bueno, esas son las sedes principales, sin dejar de lado, claro, la Facultad de Teatro, que en esta ocasión participa con el Foro Torre Lafam. Muy excelente. Son 9 sedes. Casi todas los foros de Jalapa van a participar, se suman a la fiesta. Entonces jalamos los públicos de cada lugar también, ¿no? Queremos invitarlos que visiten nuestra página, porque no hay tiempo para mencionar a todos los grupos. La página es www.hombregacela.com. Hombregacela.com. Ahí hay una pestaña de adult títeres, viene todos los grupos, fotos de los grupos, su trayectoria, qué temáticas son, clasificación, costos, para que se vayan preparando en qué hacer en Semana Santa en Jalapa. Los costos son, hay un precio unitario. Uh-huh. 60 pesos. 60 pesos. Queremos barato, general, para que todo el mundo vaya. Uh-huh. Solo hay una función más barata aún, que es de 30 pesos, el ensayo de Titiritero con el maestro Converso, con la que abrimos, que queremos que se llene, que se abarrote. ¿En dónde? ¿En qué sede abren? Él abre en el Centro Recreativo, en el Foro Guadalupe Valderas. No podía quedarse afuera tampoco. Y de ahí nos vamos a la Casa del Lago con Edwin Salas. Entonces el lunes empieza Tambor Batiente, el festival empieza altísimo. ¿A partir de qué hora? De las 5:30 de la tarde. Entonces nos vamos a llenar de títeres para adultos toda esta semana. Una eso semana es de títeres. 17 al 23 de abril. Y algo importantísimo. Es la semana de Pascua. Es la de Pascua. Uh-huh. Algo importantísimo también es el curso del maestro Converso, si quieres platicar. Sí, el maestro Converso en esta ocasión está impartiendo un taller que es del 17 al 21 de abril en el Telón Sala de Artes. Es un taller que está dirigido específicamente para la dirección de títeres y le ha llamado De la Idea a la Materia. Entonces, es un proceso completo que va desde la concepción de la idea hasta la realización del bosquejo ya para un espectáculo. Es un taller que tiene una característica única, digamos, de los que se han ofertado como talleres de títeres. Muchos luego se enfocan hacia la construcción, este está enfocado hacia la dirección y hacia gestar toda la idea, válgase la redundancia, de la idea hasta materializar el espectáculo de títeres. Muy bien. Sí, así es. Maravilloso. Pues habrá que estar pendiente y ver la página que nos... Uh-huh. ¿Recomiendas Cuitláhuac? Sí, sí, por favor. Hombregacela.com. Hombregacela.com, ahí también hay un buzón para sugerencias, ideas, y esperamos verlos por ahí, a ustedes también. Gracias. Pero somos menores de edad. Una autorización. Soy más mi cartilla de militar. Siempre le piden su IT como sí, dicen. Sí, sí. Aquí yo voy a estar en la entrada, ustedes pasan. Ah, bueno. Gracias, Cuitláhuac. Gracias, Marisol. Sí, muchas gracias a ustedes. Gracias. Bien. Recorrido por el campus. Pues ya vamos a continuar con la información. Muchas gracias y les deseamos todo el éxito. Se lo merecen. Bueno, pues la Universidad Veracruzana y Estamina Business, esta agencia de innovación, capacitan a 60 estudiantes y emprendedores universitarios a través del programa denominado Future Makers, con el objetivo de mejorar sus proyectos. Este inició en el taller 1 de la Facultad de Pedagogía, impulsado por el Departamento de Desarrollo Emprendedor e Innovación, es decir, Emprende UV, de la Dirección General de Vinculación, que en febrero pasado dio a conocer la convocatoria para participar en Future Makers, dirigida a estudiantes y egresados de esta universidad. La respuesta fue gratificante, ya que recibieron solicitudes de todas las regiones universitarias y áreas académicas. Finalmente fueron seleccionados 51 proyectos innovadores y de alto impacto, en los cuales participan 60 jóvenes que recibirán entrenamiento con base en una metodología aprobada por el Instituto Nacional del Emprendedor. Durante la bienvenida a los participantes, Liliana Betancourt, directora general del Área Académica Económico-Administrativa, dijo que es una oportunidad para aprender elementos que fortalezcan los proyectos emprendedores. En tanto, Rebeca Hernández Aramburo, directora general de Vinculación, comentó que el Departamento de Desarrollo Emprendedor e Innovación ha recorrido todas las regiones universitarias en busca de proyectos emprendedores innovadores que no solo quedarán en una pequeña propuesta de negocio, sino que trascenderán. Elías Javier Franco Manzanilla, director general de Estamina Business, indicó que Future Makers es un programa diseñado para conocer y aprender las startup tecnológicas que sean de ayuda para los universitarios interesados en iniciar sus proyectos. Las startups se refieren a las empresas emergentes o ideas de negocios apoyadas en la tecnología para innovar el mercado. mencionó que el Future Makers, algunas de las temáticas a abordar son desarrollo de habilidades en negocio e innovación, aceleración de la curva del aprendizaje, vinculación con proveedores y servicios especializados, obtención de herramientas y literaturas especializadas en innovación y negocio, además de vinculación con fondos e inversionistas para los proyectos que se encuentren en fase de prototipo ya validado por el mercado. Ya llegamos a las 14:36. En la búsqueda de impulsar una agricultura sana y sustentable, la Universidad Veracruzana fortalece su vinculación como institución pública, tanto con la sociedad como con los actores que realizan acciones relacionadas con la alimentación y la sustentabilidad. Lo anterior quedó de manifiesto durante el foro sobre políticas públicas y patrimonio biocultural que se efectuó en la USB Jalapa, en el que se analizaron los aciertos y desaciertos que han tenido las políticas públicas instrumentadas por el gobierno federal en relación con la producción agroalimentaria en México. Aciertos y desaciertos. Yo creo que hay un poco más de desaciertos que aciertos, pero bueno. Ese evento, que fue inaugurado por el director general del Área Académica de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Domingo Canales Espinosa, fue convocado por la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad, COSUSTENTA, el Departamento de Medios Audiovisuales, TLV, y el Cuerpo Académico Tecnologías Alternativas para la Agricultura Sostenible de la Facultad de Ciencias Agrícolas. Ahí se presentó el video La Agricultura Tradicional, Patrimonio Biocultural de los Mexicanos, que elaboró Televisión Universitaria y forma parte de la serie Tlayolotli, que es Corazón de la Tierra, que contó con la coproducción del Centro Mexicano de Derecho Ambiental. Para la realización de ese trabajo se tomó como referencia a los habitantes de la comunidad de Cuetzalan, localizada en la Sierra Norte de Puebla, que desde finales de la década de los 70 cuentan con un trabajo organizativo denominado Tosepan Titatanisque, que quiere decir Unidos Venceremos, una cooperativa ejemplar realmente allá en Cuetzalan. La cooperativa de campesinos indígenas, a través de la cual llevan a cabo acciones conjuntas para mejorar su nivel de vida y ser independientes tanto de los programas oficiales de apoyo como los de la banca. La cooperativa, la que llaman Tomín, comprende un grupo de productores de miel de abejas meliponas, otro grupo de mujeres realizan distintas actividades y todo su trabajo es ya ejemplo para las comunidades indígenas y campesinas del país. A través de este video, los campesinos de Cuetzalan explican cómo en la Cuautaquiloyan, que es la tierra de cultivo, practican agricultura tradicional para obtener los productos agropecuarios para su alimentación y comercialización, dejando de lado los apoyos gubernamentales. Dan a conocer también su cosmovisión, el significado que para ellos tiene la madre tierra y por qué rechazan los programas oficiales del gobierno. Solo quieren obligarnos a usar paquetes de agroquímicos y capacitaciones encaminadas a la producción masiva y que nos olvidemos de la agricultura tradicional, dicen los de la cooperativa. Bueno, todo eso se explica en este video del programa de televisión universitaria que se llama Tlayolotli, que será difundido por Canal 22, TV Más, y en la segunda temporada de esta serie Tlayolotli de televisión universitaria TLV, además de que se distribuirá a través del Centro Mexicano de Derecho Ambiental entre distintas organizaciones agrícolas. Son las 14:38. Seguimos de manteles largos celebrando la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y como ya conocen, a lo largo de las emisiones de Voz Universitaria hemos estado leyendo los artículos de esta Constitución. Hoy corresponde el turno al artículo 64 y dice así: los diputados y senadores que no concurran a una sesión sin causa justificada o sin permiso de la Cámara respectiva, no tendrán derecho a la dieta correspondiente al día en que falte. Vaya pues. Estamos escuchando Cuentacuentos de Fernando Paredes, que se encuentra aquí con nosotros. Fernando, bienvenido. Muchísimas gracias, es un verdadero placer tener este espacio para poder darle un nido a las canciones. Bueno, de entrada decimos que vienes desde Ecuador, ¿no? Soy de Ecuador, de la mitad del mundo, y aparte de Ecuador, soy de la mitad de Ecuador, de una ciudad pequeñita llamada Ambato. Salí hacía varios años de allá, y pues compartiéndome en canciones por todos lados donde me dejan. Es de la mitad de la mitad. En la mitad, exactamente. ¿Y qué eliges, el norte o el sur? ¿Qué te gusta más? Pues mira, la verdad que yo me he llevado una enorme sorpresa aquí en México. Yo siempre digo que veo a México como estas madres bondadosas que cuando uno invita a los amigos a casa, siempre comparten todo lo que tienen. Yo lo veo así. Veo a ciudadanos muy muy identificados con su nación. Lo que siempre yo me llevo de sorpresa en todos lados es que me hablan de sus monumentos, de sus partes históricas y sobre todo de la comida. Eso sí, no pudiste haber llegado, por ejemplo, a Veracruz sin tomar un café, ¿no? Uh-huh. O la comida en algunas regiones y cosas así. La verdad, lo disfruto mucho. Creo que el mexicano es muy, muy abrazador con el extranjero en ese sentido. Aunque tú particularmente tienes aquí tiempo viviendo en México, ¿no? Sí, yo llegué aquí a muy temprana edad, a los 18 años. Ahí llegué meramente con una ilusión. No sabía realmente cómo se iban a dar las cosas. Simplemente obedecí una llama que estaba ardiendo en el pecho, y desde entonces hago canciones. Pero claro, mis primeros escenarios aquí fueron el metro, los autobuses, afuera de los restaurantes. O sea, realmente mi carrera empezó de cero. Hoy, con la enorme fortuna de ya tener dos discos en mi haber, giras nacionales, internacionales, y pues bueno, con la gran suerte también, y aprovechando este espacio, de que vengo a hacer unos conciertos esta noche en Coatepec y el día de mañana en Xalapa. ¿Dónde vas a estar hoy en Coatepec? Estoy en un lugar que se llama Al Andaluz. Es esta noche a las 9 de la noche. Estamos viernes 24 de marzo. Están todos invitados. Esto es en Coatepec, y el día de mañana 25 de marzo en La Peña, ubicado en Jesús García número 2, en el centro de Xalapa. Aquí en Xalapa. Exactamente. De hecho, quiero aprovechar porque andamos haciendo toda esta labor de difusión, y nos encantaría que nos puedan acompañar. Queremos regalar cortesías a través de su noticiero. Entonces, para que todos los que se comuniquen vía telefónica o redes sociales, todos los que se comuniquen tienen acceso gratuito al concierto de hoy en Coatepec y el día de mañana en Xalapa. Así que, nada más que no me sé el teléfono. Porque hay un cover, ¿no? Para exactamente, regresar, ¿no? Hay un cover, pero pues nos gustaría mucho que vengan a compartir esta canción, que es de autor y que es un trabajo, la verdad, bastante honesto. Esto sí viene exclusivamente desde el corazón y quiere anidarse en el de todos ustedes. Los teléfonos son el 817-5115 y 817-5117. Perfecto. Entonces, que dejen su nombre y nosotros lo pasamos aquí con el IDET, ¿no? Efectivamente, nada más los que nos han escuchado por este medio, que nos dejen el nombre, y el día de mañana, pues que vayan con una credencial donde venga su nombre, pues para equipararlo. ¿Y a través de las redes sociales a ustedes o aquí también al programa? Puede ser por ambas redes sociales. A mí me encuentran como Fernando Paredes, mi apellido es con Z. Nos pueden escribir que nos escucharon aquí en el noticiero y pues inmediatamente tienen su pase. Y pues acá sí nos ayudan también a que las noticias que les lleguen a sus redes, pues ahí nos informan nada más quién quiso los pases. Platícanos de tu música. ¿Cuál es la temática que Pues particularmente mira, tratas? Yo creo que trato un tema, no sé si llamarlo viciado, porque creo que más bien es infinito, que es el amor. Y el amor en todas sus dimensiones, no meramente el amor filial o romántico, incluso a veces cursi o blanco, sino realmente el amor como una columna vertebral. El disco que estoy promoviendo actualmente se titula Todo Comienza de Nuevo, y su columna es el amor, pero como una fuerza, no meramente como un sentimiento, una emoción. Y me llevaba muy buenas sorpresas, porque el tema que le da el título al disco se llama también Todo Comienza de Nuevo, y ha sido un tema que me ha traído muchas alegrías, porque yo lo hice especialmente para mí esa canción en una época complicada de mi vida. Pero todos tenemos un momento, un bache existencial muy complicado, digo, la vida es así, ¿no? Y me he llevado la sorpresa de que mucha gente que me escribe a través de las redes sociales, esta canción le ha invitado a dar el siguiente paso, que creo yo es el único que se puede dar. Creo que cuesta mucho más estar estancado en el dolor, en la tristeza, en la melancolía, que son emociones dignas de ser vividas, por algo somos capaces de sentirlas. Decía Germán Hesse que todo dolor es muestra de nuestra condición elevada, si no, simplemente no existiríamos. Pero yo siempre invito a dar el siguiente paso, a sorprendernos, dejarnos maravillar por este mundo, por esta vida, por este pedacito de vida que nos prestan. Ya estamos aquí, cientos de años los filósofos se han preguntado, ¿qué hacemos aquí? Yo creo que nos queda disfrutar. ¿La música es tuya también? Sí, soy compositor en letra y música. En este disco tuve la fortuna de compartir coautorías con cantautores mexicanos de gran renombre. Están entre ellos Carlos Carreira, Jaime Flores, Alfredo Tello. Y tuve también la suerte de compartirlo con mis compatriotas, entre ellos una de las más exquisitas voces en la actualidad en Ecuador, Carla Canora. Y unos amigos que hacen ska ecuatoriano llamados Papá Chango. Entonces tengo varios temas con ellos y fue pues un disco, la verdad, bien traído. Y estuvo inscrito, de hecho, a Latin Grammy dentro de la categoría Mejor Álbum Cantautor. Hombre. Entonces pues dándole toda la fuerza, toda la promoción. Ya tengo un año y medio con este disco. Le seguimos dando todas las noticias. Pero este año se viene nuevo disco, así que también tendremos acá el gusto de venir a compartir. O sea, ya para ser candidato a un Grammy Latino, pues ya quiere decir que hay un reconocimiento. La verdad, eso abrió muchísimas puertas. Y es parte justamente del sueño. Hace un momento estábamos en otra entrevista y también platicaba de la enorme suerte de poder dedicarse a lo que se ama. Me preguntaban qué tan difícil ha sido esto. No logro yo dimensionar la dificultad en medida de que estás haciendo lo que te gusta, lo que amas. Y pues argumentaba que cuando estás haciendo esto que tanto te apasiona, pues es más fácil pararse más temprano, acostarse más tarde, viajar tantas horas, porque en mi caso sí llevo muchas horas y kilómetros recorridos por este país. Uh-huh. Pero aunque esté cansado, aunque esté tronado, aunque no haya dormido, cuando llegas al escenario es otro mundo. Se te olvida todo. Oye, ¿eso se te puede escuchar en Spotify? Sí, exactamente. Mi música está disponible en todas las tiendas físicas de discos a nivel nacional y también en el mercado digital, ¿no? Todos pueden tener acceso a mi música. De hecho, en cualquier buscador ponen nada más mi nombre y les va a salir. Y pues ¿Fernando? Lo más cercano, Fernando Paredes. Paredes con Z, que es eso muy sí, importante. Para que les aparezca el verdadero. Mira, le mandamos saludos a Nitzin Villegas, que ya se anota para el concierto de mañana. Qué lindo, Nitzin. Pues nos veremos aquí en Jalapa. Recuerden, el concierto en Jalapa es mañana sábado 25 de marzo y el concierto de Coatepec es de esta noche. Perfecto. Te lo dejamos a ti, Lidet, que está aquí con Lidet, es la promotora de esa entrevista. Eso es todo. Sí, oye, la verdad, muchísimas gracias por este espacio. Somos artistas independientes que justamente buscamos este tipo de lugares para poder hacer llegar nuestra música, que como te decía hace un rato, pues es el trabajo, creo yo, más honesto, artesanal, hecho con esta mente, con estas manos, porque yo toco la guitarra. Entonces, pues lo que les vamos a ofrecer mañana es un trabajo hecho con todo el corazón. Pues muy bien, Fernando Paredes, pues mucho gusto que estés aquí con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. Y que te vaya muy bien allá en el Al Andaluz. Y mañana en... Hoy en Coatepec, en Al Andaluz, a las 9 de la noche. Y mañana en La Peña, en Jalapa, igual a las 9 de la noche. Gánense sus pases de cortesía, nada más llamen acá a la estación, a las redes de la estación y también a las mías propias. Me encuentran en todas como Fernando Paredes y será un gustazo verlos. Además, en el Andaluz se come muy bien. ¿Sabes? Entonces, que es la primera vez que voy para allá, no, así pues, que ya voy muy bien recomendado. Ahí probaremos algo de su cocina. Muy buena comida, ¿eh? Entonces, sí, y aparte está cerquita. De hecho, hasta los que quieran darse una vuelta y salir un ratito de la ciudad, pues para que nos acompañen también. Perfecto. Esta noche ahí en Coatepec. Muy bien, muchas gracias. Pueblo mágico. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Para tener en cuenta. Un total de 600 estudiantes de nuestra casa de estudios integrarán la muestra aleatoria de la prueba nacional online desarrollo y evaluación de competencias para el aprendizaje en educación superior, que les ayudará a valorar y conocer sus propias capacidades de aprendizaje. Esta evaluación comenzó ayer y hoy finalizará. Empezó ayer y va a finalizar el miércoles 5 de abril. La Universidad Veracruzana, a través de la Secretaría Académica, es una de las 14 instituciones de educación superior del país que participa en el proyecto interinstitucional que se llama DESCAES. Se busca valorar las capacidades de los estudiantes que poseen para aprender de forma autónoma y con base en los resultados diseñar estrategias que contribuyan al mejoramiento de esas capacidades de aprendizaje, optimizando su rendimiento escolar. La muestra aleatoria con la que participará en esa casa de estudios de Veracruz está integrada por 600 estudiantes de la generación 2016 inscritos en programas educativos de las seis áreas académicas en la región Jalapa. Los participantes recibirán un informe personalizado con los resultados que obtengan en esa prueba y les permitirá ubicar sus competencias para aprender respecto a los resultados de los demás participantes a nivel nacional. Los directores de cada facultad en la región han notificado a los estudiantes seleccionados para participar en este proyecto, lo cual nos beneficiará tanto a ellos como a la universidad en este proceso permanente que hay en las universidades actualmente de una evaluación para asegurar la calidad educativa, ¿no? Y con base en los resultados, las instituciones realizarán proyectos y acciones de formación dirigidas a estudiantes y profesores que impulsen el logro de mejores aprendizajes. Yo en ese momento me despido, estaremos aquí hasta el lunes. Liliana se queda yo aquí, te despido aquí hasta el final, ya son 5 minutos, pero yo una vez me voy, ¿no? Bueno, muy bien, adiós Germán, sí. Y nosotros podemos continuar con la siguiente nota. Se trata de que para su segundo año, el examen diagnóstico de inglés en línea, que ahora conocemos por sus siglas EDIL, que se aplica a los estudiantes de nuevo ingreso a la Universidad Veracruzana, bueno, pues ha generado importantes resultados que fortalecen la multimodalidad escolar y las posibilidades de movilidad al extranjero por parte de los universitarios. Luz del Carmen Rivas Morales, titular de la Dirección de Centros de Idiomas y de Autoacceso, expresó que la suma de esfuerzos de distintas instancias ha hecho posible aplicar el examen diagnóstico de inglés en línea a los alumnos, a quienes, al recibir la notificación de haber sido aceptados, se les invita a presentar dicho examen, lo cual pueden hacer desde cualquier computadora con internet. El objetivo es hacerlos conscientes de la importancia que tiene para su formación, bueno, saber formalmente con qué nivel de inglés ingresan a la Universidad Veracruzana. Si su calificación determina que presenten el examen de demostración de competencias de inglés, se les invita a que lo hagan y también se les plantea la opción de presentar el examen de certificación de la lengua inglesa, que a su vez está registrado y avalado por el Certificado Nacional del Nivel de Idioma de la Secretaría de Educación Pública. Este ya es el segundo año en que se aplica el examen diagnóstico de inglés en línea, que está disponible durante los primeros 20 días de inicio de cada semestre y permite al mismo tiempo una mejor planeación en la elaboración de los horarios y de las cargas académicas para los profesores que impartirán el inglés, la materia de inglés. Al iniciar el semestre, presentaron el examen de inglés 1 y 2 un total de 619 estudiantes, de los cuales 564 lo aprobaron, la gran mayoría, lo cual representa, bueno, pues como dije, un porcentaje muy alto. A los estudiantes que obtienen los mejores resultados, se les invita a participar en las experiencias de movilidad que impulsa la Dirección General de Relaciones Internacionales. Así que, amigos, amigas, compañeros, estudiantes, alumnos de la Universidad Veracruzana, hay que reforzar el aprendizaje del inglés para que crezca la posibilidad de participar en los programas de movilidad de manera de la movilidad internacional y también la nacional, pero internacional el inglés es uno de los requisitos más socorrido, aunque también hay que saber otros idiomas, pero si tienen ya certificado el inglés pueden empezar con un segundo idioma que también será de mucha utilidad. Y bueno, pues yo creo que hasta aquí, ¿verdad? Hasta aquí ya nos vamos retirando. Eloísa Arenas, que se quedó, nos dejó como árbol esta vez, seguramente tuvo algo que hacer más importante. Y bueno, pero el lunes ya sabremos más sobre la cartelera cultural de actividades artísticas de la Universidad Veracruzana. Nos despedimos esperando que pasen un fin de semana tranquilo, cuídense mucho. Gracias a Soledad Macías por tu cooperación, a todo el equipo de Radio Universidad Veracruzana y de Comunicación de la Universidad Veracruzana. Muchísimas gracias, pero a usted principalmente que nos acompañó. Hasta la próxima. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria. Over in Carnegie Hall, the maestro took bow after bow. He said, my dear friends, I have given my all. I'm sorry, it's all over now. When from the gallery, way up high, there suddenly came this mournful cry. Mr. Paganini, please play my rhapsody. And if you cannot play it, won't you sing it? And if you can't sing it, you'll simply have to await your masterful baton. Go on and sling it. And if you can't sling it, you simply have to bop it, but open, but it'll be down. It'll be do, but we've heard your repertoire. And at the final bar, we greeted you with round applause. But what a great ovation, your interpretation of a double dip. Mr. Paganini, now don't you be a meanie. What have you up your sleeve? Come on and spring it. And if you don't spring it, that means you have to. Blue swaying.